las conexiones a internet por tipo de acceso. Hemos mencionado en anteriores presentaciones, en anteriores rendiciones, que el acceso a internet, lo que podemos llamar acceso universal al internet en estos momentos, se ha dado principalmente a través de las redes móviles. Las redes móviles constituyen el 94% de medio de acceso hacia el internet, y un 6% corresponde al sector fijo y a otros. En cuanto al sector fijo, es decir, las líneas fijas que tenemos en nuestro domicilio, ya sea por ADSL, por fibra o redes híbridas, constituyen alrededor de un 5%. Esto ha avanzado mucho en los últimos años, en los últimos dos años, pero aún creemos que falta bastante por expandir las redes de internet fijo. En cuanto a la cantidad de líneas registradas, cantidad de líneas fijas, es decir, las líneas fijas son las líneas de teléfono, el servicio que nos prestan las cooperativas y algunas otras empresas, tenemos 780.230 líneas en todo el país. También en este aspecto de las líneas fijas, el departamento con mayor cantidad es Santa Cruz, con un 30%, 230.000 líneas, Cochabamba un 26% y La Paz 26%, y también se vuelve a repetir un poco las estadísticas anteriores, todos los demás departamentos están debajo del 6%.